Sí, ayer fue un estudiante el que se cayó el techo. Antes, hace como 2 semanas, había caído otro techo en otra aula. Uh-huh. También le cayó el techo en la cabeza a un chico, pero había sido más leve. Esta vez fue un poquito más grave, creo que tenía un cuello ortopédico por la información que me llegó, así sí. que fue un poco más grave. La verdad, fue algo bastante heavy, porque ya sabía que había un techo y fue como, ayer fue todo un desorden, la verdad, porque fue inesperado. Encima este pibe, o sea, fue bastante leve por lo que podría haber sido, pero se le cayó un techo en la cabeza, siendo un pibe, un menor de edad, en una institución y todo lo que conlleva eso. Uh-huh. Y en teoría tendría que estar seguro en el colegio, ¿no? Va a estudiar. Pero sí, vinieron la ambulancia, lo llevaron en la camilla, fue al hospital. Está estable el pibe, o sea, está bien. Uh-huh. Tiene un cuello ortopédico, pero está bien, por lo que tengo entendido. Igual no es para tirarlo como menos, ¿no? Claro. Porque se le cayó un techo en la cabeza. Y bueno, y después de eso, arrancó la sentada dentro del cole. Yo en ese momento no estaba, porque justo ayer entraba más tarde. Otros pibes ahí, sentada. Es más, ya se estaba organizando la sentada porque habían pasado un par de cosas antes. Se había caído el techo. Habíamos hablado con la directora y la verdad que la IRE no había hecho mucho. Entonces, bueno, ayer se decidió hacer la sentada. Pasó esto y justo en el momento que se decidió hacer la sentada ayer por la mañana, pasa esto del techo. Uh-huh. O sea que fue justo ahí el tirón para, no, o sea, para pasar el vaso, la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Porque fue que en ese momento donde se estaba haciendo la sentada y se estaba hablando con la IRE, se cayó el techo. Claro. Entonces fue esto un revuelo. Bueno, vinieron periodistas también. Uh-huh. Y después, en un momento del otro, vino el inspector también de los coles. Hablamos con Laura, que es la directora. Sí. Y le pedimos hablar con la infraestructura, que en teoría es de la provincia y son los que habilitaron el galpón. Les cuento, el galpón no tiene menos de un año, o sea, en teoría sí es provisorio, pero tendría que haber durado más de un año, ¿no? Uh-huh. Hasta que se termina la obra, pero no tiene un año y ya se están cayendo los techos, así que imaginemos en qué condiciones y la habilitación, no sé quién la habrá dado, pero se cayó un techo y todavía no estamos un año. Entonces, dimensionar eso, que en teoría tendríamos que estar seguros y iba a ser provisorio sí el espacio, pero igual el espacio este nunca estuvo en óptimas condiciones, donde siempre faltaron cosas. Es más, en una de las aulas tuvieron que sacar una parte del filo raso. Uh-huh. Para la ventilación, porque no estaban dadas las condiciones, entonces tuvieron que sacar una parte del techo para que estuvieran las condiciones protocolares. Uh-huh. Bueno, queríamos hablar con infraestructura. Infraestructura tendría que haber llegado a la mañana, no llegó. Todo esto, intermediarios, el inspector y la DIRE. Sí. Y bueno, no llegaban, y bueno, decidimos cortar la carta, ¿no? Era como algo, hacer ruido, porque realmente ya son muchos años, la verdad, todos agotados. Yo ayer estaba ahí cortando la carta, ¿no? Y no podía creer que me encontrara en ese lugar una vez más después de tantos años. Era como... Y prácticamente la misma situación, ¿no? Digo, porque las otras veces donde cuando se cortó o se decidió cortar la avenida Cárcano era porque el estado del edificio madre, sí, del edificio de calle Chile, era también deplorable, ¿no? Que ponía en riesgo la integridad de los estudiantes, de las docentes. Pasamos un cole que nuestra integridad corría peligro y fuimos a otro lugar mucho más precario que corre peligro nuestra seguridad. Entonces es un poco ilógico. Y bueno, porque también los pibes necesitan presencialidad, o sea, todo bien, pero era necesario y nos dieron este espacio. Pero bueno, hicimos eso de cortar la calle. Sí. Estuvimos un rato ahí hasta las 2 de la tarde, vinieron gente de la provincia. Las mismas personas que nos mintieron, que habilitaron el galpón, que nos dijeron que iban a construir el cole, que en teoría el cole, según los primeros años, ya tendría que estar construido, pero bueno, pandemia, pasaron un montón de cosas, sabemos cómo funciona esto, la verdad. Es más, el cole está medio parado, la construcción, tipo, construyen, pero ahora faltan materiales. Bueno, está todo muy inestable, la verdad, lo que suele suceder. Bueno, pasó eso, llegamos a un acuerdo, vino provincia, dijeron que iban a reforzar, y ahí es cuando se decide cortar las actividades en el cole. Por eso esta semana, desde hoy hasta el jueves aproximadamente de la semana que viene, en teoría ya va a estar todo medio solucionado. Y arrancarían las clases presenciales una vez más. El lunes o martes nos vamos a reunir, vamos a hacer una reunioncita ahí para ver si es verdad esto de que hoy traían los materiales, en teoría el galpón, para ya el fin de arrancar a laburar. Uh-huh. Pero vamos a ver, reunirnos ahí para ver si es verdad que están avanzando, si están trabajando ahí. Claro. Ernestina, te consulto, digo, estuvo el arquitecto Giovannoni, que es el de infraestructura escolar, estuvo ahí en el lugar. Además de Pizarro, ¿no? Además de Pizarro, que es el inspector de Jorge Pizarro. Claro, claro. Jorge igual, qué sé yo, es el inspector de cole, por ahí sí. No sabe tanto de arquitectura y más, pero sí estuvo, Giovannoni es el director de arquitectura del ministerio, porque sí, tengo entendido. Sí. Estuvo ahí, ya lo conocemos a Giovannoni. Sí. Era como nosotros también en este plan de pedir a otra persona, porque realmente nuestro voto de confianza se rompió hace un montón de tiempo. O sea, la primera vez que nos sentamos en una mesa y tuvimos una reunión y hablamos sobre el cole, del colegio madre, y todo el proyecto, fue él quien se sentó a la mesa. Sí, entonces, sí, ahora realmente depositar un voto de confianza en él se nos complicaba bastante. Es más, este acuerdo al que llegamos, de que en esta semanita van a arreglar las cosas, yo lo agarro, y casi toda la comunidad, o sea, lo agarra muy con pinzas, porque realmente es como esperar que lo hagan, porque la confianza ya se perdió completamente, claro, o sea, claro, está perdida, porque pasaron un montón de cosas, o sea, las veces que nos dijeron, sí, sí, vamos a hacer esto, promesas y promesas, y al final nunca terminan haciendo nada, o retrasan las cosas, porque esto, porque el otro, y seguimos dependiendo de ellos una vez más, porque así pasó, ayer nos tuvieron un montón de tiempo esperando que vinieran, y después vinieron a la hora que quisieron. Realmente no sentimos prioridad ante la situación que tendría que serlo, ¿no? O sea, porque es un colegio que hace un montón de años está pidiendo. Es más, nos adaptamos a un galpón que está en condiciones precarias para poder tener clases presenciales, y una vez más se cayó el techo, o sea, a este punto llegamos un poco de no tener credibilidad en las palabras que nos dicen. Entonces es no aflojar y seguir pinchando, porque realmente entendemos que si no pinchamos y no insistimos, no nos van a hacer nada. Es más, el galpón este, para que lo construyan, en teoría se tenía que construir, nosotros no tenemos que hacer nada, o sea, no está... Lo lógico es no tener que insistir para que se construyan algo, claro, pero para que nos construyan este galpón tuvimos que hacer una marcha, tuvimos que ir hasta la municipalidad, hacer un montón de cosas para que se nos diera el galpón. Si no, hubiéramos ido con clases virtuales. Así es. Tal cual. Es cierto. Menciono algo, ¿no? Recién decías, el galpón tiene menos de un año, pero también no ha sido utilizado todo el tiempo, ¿no? Considerando esto que señalabas, ¿no? Del dictado de clases virtuales por la pandemia. Y recién, digamos, se ha retomado la presencialidad total hace un mes más o menos, y ya estamos hablando ahí de, digamos, de tres episodios por lo menos donde se ha desprendido parte del techo. Te consulto, Ernestina, ¿qué compromisos asumieron? Es decir, ¿qué les dijeron desde infraestructura escolar que van a hacer en el sector de los galpones? Y si les han dicho algo del edificio madre también. El edificio madre, primero que nos dicen que está en construcción. Sí. Esto es, o sea, tenemos gente dentro del colegio, de la comunidad educativa, que pasa casi todos los días por ahí. Y a veces trabajan, a veces no. Algunas veces dicen que faltan materiales, que no. Es como medio intermitente, onda. Laburan un tiempito, dejan, laburan un tiempito, dejan. Sí. Bueno, ahora estamos en época de campaña, así que es mucho peor todavía. Y el tema ahora del cole acá en el galpón, nos dijeron que iban a reforzar, porque nosotros tenemos hilo raso, que es como una plaquita y la agarran con alambres. Entonces nos dijeron que iban a reforzar ese tema. Sí. En una semana, en teoría, lo tendrían que hacer. Hablamos con gente y nos dijeron que no lleva tanto tiempo, pero bueno, vamos a ver qué sale. Y es más, nosotros ayer, si no hacíamos la sentada, realmente no venía nadie. Porque no era la primera vez que pasaba, o sea, es la cuarta vez que pasó. Ayer fue de las más graves. Sí. Pero si los pibes no ponían el cuerpo, no pasaba nada. Iba a quedar desapercibido, listo. Clausuraban el aula y hasta por ahí nomás. Y iban a seguir las cosas, porque si se tapan, se tapan. Si nadie... Si no ponían el cuerpo, no iba a pasar nada realmente. Y eso es lamentable, que los pies... ayer me acuerdo que decía una mamá, los pies los enseñan a ser piqueteros prácticamente, porque si no hacíamos, cortamos la carca, no se hacía la sentada, no íbamos a tener respuesta a absolutamente nada. Entonces un poco eso, y la impotencia, ¿no? De tener que seguir haciendo esto y no estar tranquilos, ¿no? Porque hay mucha gente que ya está agotada. Yo vengo, imagínate, hace 3 años con este tema y es como... volver a remover un montón de cosas, ¿no? Sí. Que en teoría tendrían que estar ya determinadas. Tal cual, sí, es agotador, digamos, y bueno, y además implica esto, ¿no? Decías vos, nos gustaría estar recibiendo las clases en lugar de estar cortando la calle para bueno, evita esto, para tener alguna respuesta. Te consulto, Ernestina, en estos días hemos estado hablando ahí con algunas mamás que nos decían que de parte de la dirección se trata de tapar la situación. Digo, ¿coincidís con eso? Y te consulto también esto, si les es difícil, digo, lograr mostrar, ¿no?, que el techo está caído, porque, digamos, todo esto también se destapó en función de lo que lograron captar los estudiantes, ¿no?, en el momento donde se desprende el techo, las fotos, los videos, pero te consulto ahí, digamos, sobre ese rol, ¿no?, que está asumiendo la dirección de la escuela. ¿Cómo lo analizan desde el centro estudiante? Bastante, ahora, qué sé yo, se puso un poco más de nuestro lado la dire, pero bueno, es un poco complicada la directora, la verdad, no sentimos mucho apoyo de ellas, ahora un poco más, porque entendió, qué sé yo, ella está, cambiamos tantas veces directora, sí. Ella recién arrancó el año pasado, pero es bastante complicada la situación, es más, la primera vez que se cambió el techo, no tuvo filtro, los pibes sacaron fotos y sí. Directamente mandaron al medio. Sí. Así funcionó todo. Y ayer más o menos por eso, o sea, porque la IRE no iban a informar a los padres. Fue en ese plan. Es más, Abracemos el Caramba es un grupo de WhatsApp, ahí sí. Se fue encontrando todo. Por ahí pasó toda la información y por ahí se empezó a mover un poco la cosa. Por los pibes que subieron a las redes sociales y demás. Pero si no, la IRE, cuando ayer que se cayó el... que se cayó el techo al pie, fue ahí un poco más que se empezó a llamar a los padres, porque desde ese momento era como suspender las actividades, pero sí, fue un poco tapar las cosas, la directora. Ahora está un poco más, no sé cómo decirlo, puede ser que esté de nuestro lado, un poco más asintiendo a lo que nosotros queremos, pero es complicado, la verdad, y en un primer momento sí, intentó tapar las cosas. Es más, nosotros queríamos grabar y no nos dejaba, que nos salga, que nos enteren, fue un poco así. Bien. Y bueno, después vinieron los medios, hablaron con ella, pero qué sé yo, es como contar su lado, ¿viste? Es como la dire, cuenta su lado, sí, todo medio color de rosas, pero sí, es complicado, te digo. Es como siempre es una lucha, no por este tema, sino por un montón de otros temas más también dentro del cole. Es bastante complicado. De hecho, como decías, ¿no? Digamos, estaban ahí en medio de una sentada y digamos, protestando también por otras cuestiones que cuáles son, digo, vale mencionarlo también, ¿no? Digamos, ¿qué otros temas estaban ahí tratando de tener alguna recepción, ¿no? Por parte del equipo directivo. En un principio, la verdad la relación de la IRE con la comunidad educativa en sí no es muy buena, empezando arrancamos ahí profes, docentes, personal de trabajo, su carácter es medio, la verdad como que tiene un poco, no sé si será nueva o por qué, pero es como, se reta ella, es como siempre está un poco a la defensiva. Entonces vos le planteabas algo y era retarte, ¿viste? Y qué sé yo, la dire es como de una, pero no está bueno. La verdad su trato no era el mejor, siempre como en ese plan, o sea, la verdad que a nadie le cae muy bien la dire. Porque sus tratos eran muy malos, o sea, en vez de decirte algo bien, o sea, te lo decía mal, qué sé yo, a los pies, un otro tema fue que no dejaba usar la gorra, ni siquiera en el recreo, entonces fue un tema también, sé, ¿por qué no se pueden usar la gorra? Fue todo un tema así. Igual están los acuerdos escolares que supuestamente no lo permiten, pero era en este plano, o sea, tratar mal a la gente. O sea, plantear las cosas, pero de una mala manera. Eso siempre fue lo que a ellos lo destacó y por eso la gente no se lleva muy bien con ella, porque ella te dice mal las cosas. O las tapa directamente. Es más, una de las primeras, cuando se cayó el primer techo, su primera reacción, porque quisimos ir a hablar con ella para comentar la situación, che, ¿qué vamos a hacer? Fue como, la primera reacción fue como, no pasó nada. Esa fue su primera reacción. Y que esa sea su primera reacción fue como, bueno, acá sí pasó algo, o sea, claramente trataba de ocultarlo. Ahora estamos tratando de mejorar el diálogo, pero de todas formas, bueno, yo ya me voy del cole, pero tratamos de mejorar el diálogo, pero de todas formas, no voy a decir que no tapa las cosas, onda. sí trata de ocultar un poco algunas cosas. Bien. Dijiste, yo ya me voy del cole, estás en sexto año, ¿no, Ernestina? Sí, sexto año. Bueno, y esto, venimos hablando también de que hay todo un recambio generacional, digo, son distintas promociones, ¿no?, de estudiantes que están terminando el secundario en una escuela en ruinas. En tu caso has sido presidenta del centro de estudiantes, digo, te ha tocado transitar lo más conflictivo, incluso al frente, ¿no?, del centro de estudiantes, digo, que estés esto, ¿no?, a punto de terminar el nivel secundario, digamos, con una escuela que todavía no está en condiciones, digo, ¿qué te genera como estudiante? La verdad, demasiada impotencia. Todavía no tuve el espacio de llorar, la verdad. Creo que lo voy a necesitar en algún momento, porque mucha bronca también. Yo no puedo creer realmente, igual sé cómo funcionan, y tengo las dos partes, una que sé cómo funcionan estas cosas, y la otra parte, mucha bronca, o sea, es un colegio. Los pibes necesitan estudiar, necesitan aprender, necesitan conocer, y ese espacio te lo da el colegio. Uh-huh. Y no se está pudiendo dar. Es más, el sistema ya viene medio, y que tengan que pasar todas estas cosas. Es impotente. Y que los pibes se tengan que poner al frente de, ¿entendés? ¿Qué le estás enseñando a los pibes? Que tienen que hacer un piquete, que tienen que hacer una marcha, que tienen que hacer otro. Porque los pibes, la camiseta que se ponen, queremos aprender, porque realmente es así, o sea, los pibes quieren aprender, por eso están peleando por un colegio, o sea, no están peleando por otra cosa, y estar tantos años, y que le mientan a los pibes también. Dicen, che, sí, te voy a construir esto, vas a tener tu cole, y no tenerlo, es una desilusión muy grande. Y tener que, a mí ayer estaba como, llegó un punto de no saber qué hacer, porque ¿qué voy? Me reúno con provincia. ¿Qué hago? Hago una marcha, que ya hice 800 marchas, hice una toma que fue la medida más grave que, uh-huh, o sea, la medida de extremidad que se hizo. Sí. ¿Qué hacemos? Porque ya hablamos con provincia, hablamos con la municipalidad, hablamos con absolutamente todas las personas, y ¿qué haces? En que te llega a ponerte en esa posición, ¿qué hago? ¿Qué tengo que contratar yo a una empresa privada para que me venga a arreglar las cosas? Sería el colmo, ¿no? Digamos, pero es cierto, en todo este proceso de lucha se ha hecho absolutamente de todo, y sobre todo, digamos, con una fuerte participación ahí de las y los estudiantes. Me parece que son los verdaderos protagonistas y los que vienen demandando esto, ¿no? Respuesta a las y los adultos que están en distintos espacios, ¿no? Digamos, tanto funcionarios, también el equipo directivo, digo, se está demandando eso, contar con un espacio digno. Ayer veía los carteles, ¿no?, que habían improvisado para el corte de la avenida Cárcano, y decían eso, ¿no?, un espacio digno para estudiar. Eso es lo que se viene repitiendo hace 4 años, y es tremendo, ¿no?, que todavía no haya ninguna respuesta. Sí, sí, muy doloroso, la verdad. Yo, bueno, ahora yo me voy, pero es como también que le dejás a los pibes, onda. Yo no quiero que el colegio se termine o en 5 años o realmente no se termine. O sea, yo realmente necesito, aparte del carande, un colegio que acepta absolutamente a todo el mundo, porque de todos los colegios vienen repetidores, gente de otra provincia. Si no tenés espacio en un colegio, el carande te da ese espacio. Uh-huh. Y la diversidad del cole. Es dentro, bueno, ustedes conocerán a algunos profes, pero dentro es una familia realmente el carande. Uh-huh. Porque la contención que se da ahí desde todos los aspectos, desde las coordinadoras, preceptoras, es muy grande. Y que se pierda el colegio, y por ejemplo, los matriculados bajaron un montón. Antes teníamos una capacidad re grande en el cole, ahora la estamos perdiendo. Y no está bueno, fue uno de los primeros colegios públicos, el Carande. Y un colegio impresionante. Nunca había una comunidad así. O sea, la contención, la familia que se armó dentro del colegio, es impresionante. Y no está bueno que se pierda, o que la, porque la están corriendo. Parece, lo sentimos como así, como que se corre, no importa. Vaya a ser cuando termine el colegio madre también, ¿no? En teoría la tendrían que terminar lo que viene, pero que no quede en stand-by y listo, que se disuelva el cole, porque en estos momentos, o capaz que yo estoy siendo muy drástica, pero lo siento un poco así también. Sí, vale advertirlo, ¿no? Porque me parece, también lo han dicho otras mamás, ¿no? Esto de, bueno, que la decisión es cerrar la escuela, pareciera que es esa, ¿no? En función de ir dilatando las soluciones y que la construcción del edificio no se termina. Y además esta consecuencia que vos bien marcás, ¿no? Digamos, va reduciéndose la matrícula. Digo, bueno, son formas de ir erosionando también el proceso de lucha que se ha sostenido durante 4 años, que bueno, veremos ahora en función de este compromiso asumido para la semana que viene, que insistimos, y en esto acuerdo con lo que señalabas, ¿no? Es una solución provisoria. Bueno, la semana que viene puede que arreglen ya los techos, pero digamos ya es urgente terminar con el edificio madre. Digo, se ha quedado en evidencia que los galpones que se improvisaron son sumamente precarios, ¿no? Entonces la solución de fondo sigue siendo que se le dé celeridad a la construcción del nuevo edificio. Así que bueno, veremos qué sucede, estaremos atentos y atentas la semana que viene también para ver si esa solución llegó, y bueno, estaremos en contacto una vez más, Ernestina. Sí, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Dale, un abrazo grande. Que tenga un buen día. Cualquier cosa le mando un mensajito. Dale, un abrazo. Chao.